trabajan, tienen relación, están vinculados al área del derecho. Nos gustaría saber para ver cómo vamos a ir enfocando las clases. Así que vamos a partir de esta primera clase, unos poquitos. Me gustaría pedirles que se vayan presentando para poder ir conociendo, saber qué área del derecho trabajan, a ver cómo vamos a ir enfocando las clases. ¿Ya? Partamos por ustedes. ¿Se conocen ustedes primero? La mayoría. Yo soy Sergio Bejar Carvillo, soy de Los Ángeles y estudio en diurno, pero por tema de cupo en la universidad no pude tomar el ramo en la hora que correspondía. Ah, perfecto. Recuerdo al horario diurno. Ya. Entonces, profesor Boris, Machin no. Pero la posibilidad de hacer un estorario. Sí. Sergio. Perfecto. Sí. Somos compañeros, ¿sí? Trabajo en un colegio, en la Concepción, trabajo en función administrativa, del año pasado, un poco más ligado al área administrativa del personal, pero aún dando los primeros pasos, todavía mi contrato está enfocado en las cosas, así que... Perfecto. Aquí te... Yo me llamo Fabiola Figueroa, igual tercer de primero con los chiquillos. Yo soy técnico jurídico de profesión y me desempeñé bastante años, en realidad más enfocada al área laboral, pero el tema de subcontratación y todo eso, prestaciones de servicio. Perfecto. Cosas, cosas. O sea, en general de litigación oral, digamos, nadie ha estado presente en juicio y ese tipo de cosas más. Ya, perfecto. Hola, mi nombre es Nelson Hermosilla. En realidad vengo con los chicos igual de primer año. La verdad es que nunca me he dedicado al derecho de manera oficial, me dedico más al rubro eléctrico-industrial. Perfecto. Sigamos entonces, por acá atrás. Soy Fabián Conejeros, de acá de Talcahuano. Soy técnico en electrónica, actualmente, y lo más cercano al derecho en verdad, causa que tomamos una causa propia en cuanto a recursos de protección y... ¿Qué derecho lo vulneraron? ¿Ah? ¿Qué derecho lo vulneraron ahí? El me había quitado la beca. Bien, gané en la Corte Suprema y en la Corte Suprema. Ya, me alegro. Así que... Tiene alma de abogado, entonces. ¿Usted? No, me llamo María José Sandoval, también vengo de primer año con mi compañero y estudio. Perfecto. ¿Estás estudiando tu primera carrera? Sí. Ya. ¿Y usted es de pregrado también o es...? O sea, ¿vespertino? Vespertino, sí. Ya. Yo soy Sebastián Aguirre, vengo desde primero con mis compañeros y ahora trabajo de repartidor en bici y en moto. Perfecto. Y está estudiando en qué bueno. Bueno, entiendo que somos 10 alumnos por lo menos que me habían informado hasta ahora. Así que no sé si en la lista ya van más o menos 10. Faltan dos. Ya, de camino. Perfecto. Bueno, está muy importante. Esta clase es principal, ¿sí? ¿Qué decía? No, que éramos más el semestre pasado. ¿Hicieron este curso ya? No, pero el año pasado. Ah, que a lo mejor en este curso sí que se inscribió mucha gente, quizás por el horario, no sabemos. O puede que se vaya incorporando más gente. Es que hemos mantenido el horario siempre. ¿Ah? Siempre mantenemos el mismo horario siempre. El mismo horario, primero. Sí. No tenemos prerequisitos, creo. Bueno, puede que llegue más gente entonces, si es así, porque ¿cuántos alumnos son en general? Como 15. 15. Ah, pero tampoco son tantos más. Me imaginaba así como 30, ¿no? Es que puede ser que tengan más ramos, más cargas, uno no sabe, pero puede que se les inscriban. Bueno, les vamos a contar. Este curso, como les comenté al inicio, es un curso eminentemente práctico. O sea, nosotros vamos a ver aquí teoría del caso, vamos a ver cómo vamos a hacer un examen directo, cómo vamos a interrogar, qué habilidades tengo que manejar para contar al juez o a los jueces qué es un relato persuasivo, un relato convincente, que lo convenza, valga la redundancia, que en definitiva haga que la persona a quien yo estoy representando sea en definitiva la triunfadora en el juicio. Este relato va a ser el que en definitiva tiene que convencer a los jueces a quienes estoy sometiendo el asunto a conocimiento, ¿ya? Por eso es muy importante que esta clase idealmente vengan, que participen en clases, que pregunten. A mí me gustan los cursos que son poquita gente porque siento que se genera un ambiente más de confianza, el que uno participa, harto, pregunta más. El curso que tuve anterior también era chiquitito y preguntaban harto los jóvenes, preguntaban harto. Yo pensaba que me iba a encontrar aquí con gente mayor, pero que alegría ver que son más o menos similares al curso que tuve antes. Así que... la juventud. Así que siéntanse siempre con la confianza de preguntar. No hay preguntas tontas, no hay preguntas que no vamos a poder responder. Entonces, como grupo curso, también se pueden apoyar. En algunos casos, vamos a recurrir a algún texto legal. Como vamos a ver, en juicio oral, y como ustedes ya bien saben, juicios orales tenemos actualmente en derecho penal, derecho laboral y derecho de familia. El proceso civil todavía no estamos con juicios orales. Probablemente recurramos a una o que otra norma con énfasis, debo ser sincera, sí, en el proceso penal. La mayoría es que se ven este tipo de juicios. Así que, o sea, bueno, eso es todo oral, pero en el proceso penal hay algunas normativas un poco más específicas, ¿ya? Entonces, importante participar en clases, venir, la forma de evaluación se la voy a adelantar también desde ya. Vamos a pasar primero desde el punto de vista teórico, teoría del caso, cómo se construye una teoría del caso, que lo que es una teoría del caso, que al fin y al cabo una teoría del caso no es nada más que una metodología de trabajo para que ustedes presenten el caso al tribunal. Es una metodología de trabajo que se les va a enseñar ahí en este curso para que ustedes después puedan presentar sus pretensiones al tribunal respectivo, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo paso a paso a lo largo del juicio, del curso. La idea es que una vez que nosotros hayamos pasado esa materia, nos vamos a armar grupos. Estos grupos van a elaborar una teoría del caso y la van a exponer aquí frente a sus compañeros, ¿ya? Vamos a ir asignando roles. En algunos casos, por ejemplo, aquí Sergio, ¿verdad? Sergio va a ser fiscal, usted va a ser el defensor. Aquí la compañera puede ser, por ejemplo, la imputada, y vamos a ir jugando estos roles. Usted le va a hacer preguntas a la imputada va a defender, otra persona va a ser el juez, etc. Y vamos a ir así, armando estos juicios, entre comillas, ficticios, en los que vamos a ir trabajando y evaluando estas actividades. No hay ningún abogado, ninguna abogada que nazca sabiendo. Todo esto son, tal como lo dice, destrezas de litigación. Ustedes hoy día tienen una gran ventaja comparativa en relación con los abogados de antes. Los abogados de antes salían, se les preparaba con las leyes, se aprendían los artículos y listo. Ahora ustedes, y en general ya en todas las casas de estudio, tienen la posibilidad de hacer estos cursos que van formando precisamente estas destrezas. Se aprenden estas destrezas practicando. Practicando. Y evidentemente, para los abogados litigantes ya son cosas que tienen adheridas y aquí nosotros las vamos a ir practicando clase a clase, ¿ya? Una vez que veamos y ustedes hayan elaborado la teoría del caso y la hayamos expuesto, vamos a ir viendo examen directo de testigos y la forma correcta en que eventualmente ustedes deben interrogar al testigo que ustedes presentan para acreditar la teoría del caso que ustedes están presentando al tribunal, ¿ya? Hay formas y reglas especiales con las que ustedes como abogados litigantes deben manejar para poder interrogar a su testigo. Lo mismo en el contrainterrogatorio. Hay formas distintas de interrogar dependiendo también de a quién están interrogando. Si ustedes presentan a una víctima de un delito, evidentemente su pregunta, su relato tiene que estar dirigido a quien está persona sea la que cuente en un interrogatorio directo. Aquí vamos a hacer una pincelada muy general. En un interrogatorio directo y en un juicio oral, lo más importante es que la información que se le entregue al juez la entregue el testigo directo en este caso. El testigo directo. Si yo estoy diciendo que a mí me robaron esta chaqueta, y tengo como testigo aquí a, a Milena, la presento como mi testigo a Milena, yo necesito que sea Milena la que diga que ella vio que a mí ese día el funcionario que estaba acá afuera, supongamos, me sacó la chaqueta. Porque si lo dice, por ejemplo, yo como abogada, contamino inmediatamente la información. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ya vamos a ir viendo que hay en ese caso posibilidades de objetar. ¿Les gustaba las películas que cuando dicen pregunta inductiva, por ejemplo? ¿Por qué? Porque yo estoy induciendo al testigo a que dé la respuesta. Acá nosotros en un interrogatorio directo, una de las técnicas para hacer preguntas es precisamente que sea el testigo el que proporciona la información. Eso, a diferencia de un contrainterrogatorio, el contrainterrogatorio supone que yo estoy interrogando al testigo de mi contraparte. Por lo tanto, ahí lo que yo necesito es que el testigo de la contraparte proporcione, idealmente, la menor cantidad de información. O si es que proporciona, si es que le hago preguntas que van a ser un poco más extensas, lo que yo voy a buscar es que este, afectar la credibilidad de ese testigo, afectar la idoneidad de ese testigo. Por ejemplo, este mismo caso que me robaron la chaqueta y que decimos que, que vieron que él la sacó, pero podemos decir, por ejemplo, pero qué hora era, usted usa o no usa lentes, por ejemplo, usted usa lentes, ¿cierto? Usted tiene problema de visión, ¿cierto? Y ahí va mi testigo contra interrogado respondiendo sí, no, etc. La menor cantidad de información, y la idea es que ahí sea el abogado que se luzca, ¿ya? O la abogada, tenemos varias mujeres. Anterior a eso, vamos a ir viendo también formas especiales para interrogar a los peritos. Vamos a ir viendo también ciertas reglas especiales de distinción que hay en el proceso penal principalmente. Y vamos a también hacer ejercicios prácticos de interrogatorio directo y de contrainterrogatorio con esta asignación de roles. ¿Ya? Las evaluaciones en definitiva van a venir con estos formatos de test que tengo entendido que se llaman control, ¿cierto? Control, y finalmente se hace el examen final en que se les presenta un caso, y en ese caso se les asigna un rol determinado que puede ser rol de defensa o rol de ministerio público, y dentro de este rol se les asigna ya, usted por ejemplo le toca hacer el caso de preguntas a Juanita Pérez, a usted les toca hacer el interrogatorio directo a tal funcionario, etc. Y se llaman equipos que se presentan al término del curso, y ese sería el examen final. ¿Ya? ¿Han tenido alguna aproximación con estos que les conté muy a grandes rasgos para algunos de ustedes? ¿Sí? Sí, yo creo que no me entiendo lo que yo creo, pero me gustaría que digamos, lo de Génesis. Yo entiendo que cuando el diputado acepta la culpabilidad, o sea, no reconoce, ahí tienen que irse a juicio. Yo trabajo en la fiscalía, pero yo no te amigo, pero al tiempo, oye. Sí, nosotros vamos a, bueno, todavía estamos conversando, viene por supuesto esto, y vamos a ir un poquito, yo creo que vamos incluso un poquito más atrás, vamos a ir más atrás de lo que pregunta su compañera. ¿Por qué vamos a ir más atrás? Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que en nuestro país, recién en el año 2000, empezamos a tener, con la reforma procesal penal, juicios orales. ¿Por qué empezamos a tener juicios orales? Porque hasta antes del año 2000, y yo creo que como ustedes bien ya saben, nos regía en Chile el sistema inquisitivo en el proceso. ¿Qué teníamos en el sistema inquisitivo? Un juez, es decir, una persona que investigaba, que formulaba la acusación y que finalmente sentenciaba. La investigación tenía el carácter de secreta. Primera cosa. Investigación con un carácter de secreto. Es decir, si a mí me estaban investigando por un delito, sea cual fuere, yo no podía saber, no tenía derecho a saber qué me estaban investigando ni por qué me estaban investigando. Me formulaban una pregunta, imagínense ustedes formulando una pregunta y te dicen, ¿por qué no? No le puedo decir secreto. En cualquier orden de cosas, cualquier pregunta que le hagan, oiga, ¿cómo se llama usted? No, le puedo decir secreto. Oiga, ¿pero por qué hiciste esto? No, aquí yo no le puedo decir que es secreto. O sea, yo creo que ya eso a cualquier persona en la vida, en cualquier área de la vida, le genera ya cierta tensión. Imagínense que cuando estamos imputando un delito o un proceso penal, en que en definitiva lo que se debate es la libertad o eventualmente la prisión de una persona. No estamos hablando de prisión, sino que tengamos una pena inferior a 5 y 1, que eventualmente podría ser una pena, que se podría cumplir en libertad. Pero imagínense la gravedad de lo que estamos hablando. O sea, a mí me investigaban por un delito y yo ni siquiera podía saber por qué me estaban investigando, porque el sumario, eso se llamaba sumario, eso era secreto. ¿Ya? La acusación, es decir, yo investigo y yo acuso. Yo digo a este joven, lo vi conduciendo en estado de ebriedad, investigo, hago esto, con resultado de muerte, supongamos. Yo hago la acusación. Y finalmente, yo también, que investigué, que acusé, yo soy la que hago la sentencia. O sea, ¿qué probabilidades de éxito va a tener ese pobre individuo, digámoslo así? Que esto fue investigado, acusado y perseguido por la misma persona. ¿Qué piensan ustedes? O sea, es complejo porque si ya el juez ya se degeneraba hacia los tres rollos, se formaba una primera impresión ya, o ya tenía una idea respecto al curso de ese caso, ya era súper difícil que pudiese, en el transcurso, aunque hubiese un abogado por medio, que eso pudiese cambiar. Exactamente. Por eso, y por un sinnúmero de cosas más, podríamos hacer una clase completa del sistema inquisitivo, y de todas las, a lo mejor les voy a mandar algunos artículos ahí a quien interese profundizar en ese tema. Pero ojo, que eso no lo teníamos hace tanto, lo teníamos hace el año 2000, estábamos jugando 23 años. Pero mucho que hacemos con el sistema inquisitivo. Frente a este sistema, nace finalmente la necesidad ya, primeramente desde el mundo de la academia, principalmente por todas estas vulneraciones, en definitiva, los derechos que se producían de las personas, porque teníamos que tener presente que el derecho, por ejemplo, a un juez imparcial, que es lo que supo su compañera, un juez imparcial, un juez independiente, viene consagrado en convenciones sobre derechos humanos, que en definitiva, como ustedes ya saben, las convenciones sobre derechos humanos tienen el valor del mismo valor constitucional, ¿verdad? Por el artículo 5, el mismo valor constitucional que la Constitución. Entonces, en definitiva, teníamos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico a todos estos tratados humanos, todos estos tratados sobre derechos humanos, perdón. Así que viene este cambio legislativo. En primer lugar, tomamos la reforma procesal penal a partir del año 2000. Después entramos con la reforma del derecho a familia. Y posteriormente con la reforma del sistema laboral, que incorpora la oralidad como uno de los principios fundamentales en un juicio. ¿Qué es lo que nos garantiza la oralidad? ¿Qué es lo que ganamos con la oralidad? Esto. Ustedes me ven, yo los veo, yo veo que hasta ahora están atentos, están poniendo atención. A lo mejor en una hora y media más yo me voy a ver cansado. Voy a saber que ya van a estar agotados, voy a ver sus expresiones, voy a ver si ya puedo hablar, puedo dirigirme. ¿Me explico? Con la oralidad ganamos también inmediatamente inmediación, que es un principio fundamentalmente relacionado con este. Porque al estar nosotros aquí conversando tenemos un contacto permanente. Si yo tengo como juez, tengo que resolver sobre un asunto y discuto a la víctima un delito, directamente las víctimas de delito están usualmente más afectadas. Veo su expresión, veo cómo se mueve, veo cómo habla. Veo si está llorando, veo si está afectado, si no está afectada. Lo mismo con los testigos, lo mismo con los peritos, generalmente son más técnicos, pero de todas maneras tenemos un contrainterrogatorio y quizás pueden dudar o no de alguna conclusión en la que hayan llegado a un informe pericial. Veo cómo se comporta, etc. Cosa que no existía antes y que todavía no existe, por ejemplo, en el proceso civil, porque en el proceso civil hoy día las declaraciones, por ejemplo, de testigos se dan frente a un actuario, que es un funcionario del tribunal en el que van los testigos, se toma declaración, se pregunta frente a un computador, se anota, el juez está por allá, lejos, está secuestrado, se forma un cuadernito y se le entrega, probablemente al término del día, ese cuadernito con las declaraciones de esa persona que fue leyendo, ve que lo quiere declarar. ¿Ven? Tenemos grandes diferencias, por eso la oralidad es un principio fundamental a la hora de garantizar la efectividad y la organización de un juicio oral. ¿Ya? Oralidad y mediación, y por supuesto la bilateralidad de entrega a audiencia o el principio de contradicción, que yo creo que ya lo conoce. ¿Sí? ¿Conocen o no lo recuerdan? Necesitamos el principio de bilateralidad de la audiencia, o de contradicción en definitiva, supone que estamos. Ay, perdón, aquí me faltó. Esto yo se los voy a mandar, se los voy a subir al sistema que ahora creo que había más. Sí. Tema nuevo, sí. Así que se los voy a subir para que lo tengan, para que lo estén todos los demás dando. Y les quiero pedir, por favor, a uno de ustedes que arme un grupo de WhatsApp para que puedan estar ahí coordinados y yo mandarles ahí también todo el material, para que todos tengan mucho claro. ¿Ya? ¿Quién puede tomar esa misión? Tenemos delegada de curso y nosotros como delegado. Bárbara. Ah, perfecto. Y entre Bárbara, yo te dejo mi celular y cuando lo tengas armado te lo agregas. Y ahí yo les voy a mandar este material y bueno, cualquier otra consulta desde la materia, por supuesto, nos vamos comunicando por ahí, que es más fácil también para comunicar. Sin perjuicio de que entiendo que el canal oficial es en Canvas, pero creo que para todos hemos tomado también. Sí, sí hemos funcionado así lo. Perfecto. Bueno, y lo que sea oficial, lo trabajamos a través de la plataforma, ¿ya? Volvemos entonces, que los voy a estar tomando nota. Tenemos entonces este sistema de juicio oral, que dijimos que tiene ciertos principios, el principio de oralidad, de inmediación, el principio de la contradicción o bilateralidad de la audiencia, que en definitiva supone que las posiciones de ambas partes van a estar representadas en el juicio y en este sentido cada pretensión va a estar dirigida al tribunal y representada en el juicio por cada una de las partes, lo que en definitiva va a tener un énfasis y una preponderancia y en realidad va a estar dirigida a la prueba que se va a presentar al tribunal. Eso que se supone que hay una preponderancia en la producción de la prueba. ¿Ya? Lo que más va a importar, al fin y al cabo, en el juicio oral, es la prueba que yo voy a incorporar al tribunal. ¿Ya? La prueba que yo entrego al tribunal tiene que ser lo más clara posible, lo más pura posible. En definitiva, tenemos que entender. Ya, cuando vamos a ver, tenemos nosotros la verdad, como le podemos decir, material, ya esto ya a nivel de doctrina se denomina como verdad material, a lo que efectivamente pasó, es decir, si nosotros decimos que aquí hoy día, el día 6 de marzo, a las 7 de la tarde, a la profesora Carolina Rocha le robaron la chaqueta y la robó una persona y ya pasando por fuera, que entró en la sala y se la sacó. Esta sería nuestra verdad material. Pero nosotros tenemos que llevar esto ahora a contarlo a un juicio. Eventualmente ese juicio va a ser, supongamos, si tenemos suerte, en dos meses más, tres meses más. Entonces eso mismo vamos a tener que contar. Eso ya va a ser la verdad procesal. Y ahí va a depender de qué es lo que yo logro acreditar a través de los hechos que yo le estoy contando al tribunal. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, para resumir lo que hemos conversado hasta ahora, el sistema inquisitivo, que era lo que nosotros teníamos hasta antes del 2000 en Chile, en todas las áreas, era el que vulneraba una serie de garantías constitucionales y que tenía grandes rasgos en lo que yo les conté. Hoy día tenemos un sistema de juicio oral, o sistema acusatorio o adversarial. Un proceso en el que se da el principio de inmediación, de contradicción y se respeta la oralidad. ¿Quiénes tienen y quiénes son aquí los protagonistas? Son las partes. Y en definitiva, ¿quiénes van a ser los protagonistas aquí? Van a ser los abogados litigantes. Ustedes, eventualmente, que tengan un caso sometido, o llegue una cliente a su oficina, más bien dicho, o al lugar donde ustedes estén trabajando, y les digan, por favor, ayúdenme con esto. ¿Cómo ustedes le van a contar ese caso al tribunal? El protagonismo lo van a tener ustedes como abogados litigantes. La historia, el cuento, porque aquí hay un texto que dice por ahí que los abogados cuando están litigando son verdaderos actores de teatro. Y ustedes le cuentan una obra al tribunal. Hay algunos autores que así lo señalan. Lo tienen ustedes en la presentación de los casos, en su argumento y su evidencia. Y la prueba, que esto igual es importante, la prueba solo se va a producir en juicio. Todo lo que a mí me pasó aquí a las 7 de la tarde, les conté recién, no va a servir de nada si después no va alguien y lo cuenta en ese juicio. Si no, si por ejemplo, si una cámara que está grabando, si yo no incorporo ese video en la audiencia de juicio. Si a mí me pasa todo eso, yo lo pongo en un papel y le entrego ese papel, no sirve, porque es fundamental aquí la validad. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a avanzar un poco porque vamos a volver después de eso. Si doy un relato plano, probablemente no vamos a captar la atención del juez. Nosotros necesitamos que el juez escuche nuestro relato, que el juez entienda por qué nosotros estamos defendiendo a esta persona, por qué decimos que esta persona es culpable, o por qué decimos que esta persona es inocente, o por qué decimos que esta niña que tiene 7 años tiene un cambio en las circunstancias y por eso necesita que su papá o que su mamá le dé más alimentos. Hay un cambio en las circunstancias porque la niña se cambió de colegio, porque la niña se puede ir a otra ciudad, etc. O por qué sostenemos que el trabajador de la empresa X cometió un incumplimiento grave con su contrato de trabajo y en consecuencia nosotros sostenemos que estuvo bien despedido, en caso que estemos representando al empleador, etc. Bueno, la verdad es que en el juicio de familia y en el juicio de trabajo no tenemos que alegar con la apertura, solo lo tenemos en el proceso penal, ¿ya? Pero para efectos del ejemplo, nosotros siempre tenemos que tener una buena capacidad de narrativa y el poder explicar con ciertas destrezas de relación el contar esta historia en tribunal. Siempre además es necesario que tengamos capacidad de síntesis, porque no podemos tampoco hacer un relato demasiado extenso que en definitiva vaya a morir a quienes nos están escuchando, ¿cierto? Y ojo que el relato siempre tiene que estar construido como un relato persuasivo, es decir, un relato en el que nosotros vamos a tratar de convencer a quienes nos están escuchando, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que supone esta metodología que yo les cuento dentro de la teoría del caso? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta metodología? En una teoría del caso, y así va a ser cuando ustedes les toque hacerla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un cuadro, un esquema, una hoja, que en definitiva va a indicar hechos, medios de prueba y cómo yo voy a probar esos hechos. ¿Ya? Un esquema estratégico de análisis y de preparación del caso. Tengo que ver en esta oficina en la que yo voy a estar reunida con esta persona que llegó a solicitar ayuda, que llegó a solicitar asesoría, tengo que ver qué es lo que me cuenta, cómo lo puedo probar, qué medios de prueba tengo disponible, cómo yo le voy a contar esta historia al tribunal, es decir, me organizo. Me organizo y lo hago con esta metodología de trabajo. Si no veo ninguna posibilidad, si veo que no hay nada, si veo que no tengo nada que probar, si veo que está todo acreditado, etcétera, está lo que decía su compañera, ¿verdad? Milena. Está lo que decía Milena. Eventualmente, podríamos ver que mi única posibilidad es negociar. Ver qué salida podríamos eventualmente tener. Si yo me declaro culpable antes, si yo digo que efectivamente aquí yo fui, si yo reconozco, podríamos ver la posibilidad de negociar un eventual juicio abreviado. Aceptamos responsabilidad y obtenemos condena inferior a 5 años. ¿Ya? Hay que ir viendo. Va a depender. ¿Usted ya no vieron procesal penal acá? Ahora tengo procesal penal. Vamos a ver recién. Hasta Martín. Un procesal penal. ¿Y quién le va a hacer procesal penal? ¿Quién? Morir. Rosa Murillo. ¿Rosa Murillo lo va a hacer? Ah, Gennaro. Ya, ahí pueden. Bueno, ahí vamos a ir trabajando en 5 puntos. Por Gennaro, por ejemplo. ¿Ya? Pero a grandes rasgos, para no quedarnos perdidos en ese punto, si no lo han visto, los juicios, el primer juicio que van a tener ustedes cuando detienen a una persona en un juicio a un imputado es evidentemente la audiencia de control de detención. Eso es lo primero que vamos a ver. Una persona detenida, que se le indica que es responsable de un delito o porque hay sospechas, digamos, o porque tiene alguna orden de detención, y la primera audiencia por la que esta persona va a pasar es una audiencia de control de detención. ¿Qué es lo que se analiza en esa audiencia de control de detención? La legalidad de la detención. Es decir, que no haya ninguna infracción legal o eventualmente a sus derechos como persona, ¿ya? Es la eventualidad que la detención sea declarada legal, el juicio va a continuar su curso. la fiscalía podría eventualmente fijar plazo de investigación si es que hay algo que investigar, pero aquí también podría haber una investigación eventualmente desformalizada. Ahí va a depender de lo que vaya a hacer el Ministerio Público. Si el Ministerio Público resuelve formalizar una investigación, le solicita al tribunal, se cita una audiencia de formalización de la investigación. Porque a diferencia del proceso inquisitivo, que es como el principio de la clase, ahora una de las garantías de una persona imputada de un delito es saber por quién están investigando. ¿Ya? La primera diferencia, yo tengo derecho a saber si me están investigando un delito, por qué me están investigando. Y aquí la ley está cuidadosa y creó una audiencia especial que se llama audiencia de formalización de la investigación. Es decir, el fiscal llega a esta audiencia, me cita y en presencia del tribunal le dice a usted, señor, señora, yo lo estoy investigando por porte tenencia, por ejemplo, de arma blanca, digamos, o porte tenencia de cocaína, de marihuana, qué sé yo. Y estos hechos ocurrieron al día, y le comunico que lo voy a investigar por esta circunstancia. Otra cosa que pasa en esta audiencia de formalización de la investigación es que, ¿sí? Otra cosa que pasa es que eventualmente se fija un plazo. ¿Sí? Respecto a segundo, estoy leyendo un artículo de redes sobre la investigación desformalizada que no tiene plazo para. Es que efectivamente, si no. Por ejemplo, nosotros ahora podríamos estar eventualmente siendo investigados, por supuesto. Pero si yo sé que a mí me están investigando por un delito, yo puedo ir al tribunal y pedir, por favor, yo necesito que me digan por qué me están investigando. Yo quiero que me formalicen la investigación. Efectivamente, me acuerdo que es una de las preguntas que me hicieron en el examen de procesal penal, cuando estaba integrado en la universidad. La pregunta del profesor en ese momento fue muy amplia, porque su pregunta fue, ¿cuánto puede poner una investigación? Y mi respuesta cuando una de pregrado depende era de formalizar la formación. Hasta 2 años. ¿Cuándo formalizar? Exacto. Pero la primera respuesta que a uno le viene a la cabeza es hasta 2 años. ¿Qué me decía el profesor ahí en el examen? No. Hay que distinguir. Si la investigación no está formalizada, puede durar. La discrecionalidad del interventor. Y si no está formalizada, puede durar hasta 2 años. Hay una ley especial en materia de responsabilidad penal adolescente que tiene una clase inferior de jurisdicción. Y en caso que me estén investigando y yo no sé, pero yo quiero que me formalice la investigación porque yo quiero fijar que está sometido a un proceso también es interesante para todos, yo creo, a nadie me gusta. Entonces, yo tengo la posibilidad de pedir que me formalice la investigación. ¿Ya? Pero también es. Por ejemplo, el caso Tomasito que han pedido varias veces, pues, no lo hace, y la última vez le dijeron que no. Creo que también es que hay igual la discreción del fiscal que está persiguiendo el caso, porque tampoco está en la obligación de formalizar. No, pero es un derecho de la persona. Entonces no podría pedir un tribunal. No, porque cuando el tribunal lo pide, que haga conocer los casos, todo el tema, o por lo que esté investigando. Igual que la discrecionalidad del fiscal formalizar, no formaliza, no formaliza, no tiene ninguna sanción. Podría eventualmente, claro, el fiscal podría eventualmente ahí decir, claro, no, en realidad estoy investigando, no hay delito, han visto todas estas veces que se han denunciado un delito, se aplica desde el principio de oportunidad, que los hechos no merecen carácter de delito, que no comprometen grave el interés público, etc. ¿Les ha aplicado? ¿Han sido víctimas de un delito? ¿Alguna vez? ¡Nada! ¡Qué suerte que no! Nunca roba celulares, nada. Sí, pero ¿para qué llegar a mayor? O sea, a mí igual me robó un celular, pero ya. Ya, pero usualmente uno hace la denuncia y al tiempo después llega una carta que se aplica el artículo 170 del Código Procesal Penal, que si la oportunidad lo hecho no compromete gravemente el interés público, o podría ser que lo hecho no permite carácter de delito, y en caso que eso pase, lo invitan a uno como ciudadano que uno se acerque al Ministerio Público y pueda proporcionar antecedentes. ¿Ya? Pero sí, yo creo que van a ir con el profesor Murillo, porque ahí está, en la regla que está en el juego de Isabel. ¿Ya? Entonces quedamos en la audiencia de formalización de la investigación. Esto era como para que ustedes vayan entendiendo cómo es la dinámica, porque no teníamos que estar penal todavía, ¿ya? quedamos ahí. Una vez que la investigación esté formalizada, el tribunal, o sea, perdón, el Ministerio Público va a resolver si formula o no formula acusación. En la autoridad que decida formular acusación, también, si estamos en audiencia, se formula acusación y vamos a la audiencia de preparación del juicio oral. En esa audiencia de preparación del juicio oral, nosotros, como abogados litigantes, ya vamos a estar preparados, ya vamos a haber conversado con nuestra parte, ya vamos a haber hecho este trabajo en nuestra oficina, ya vamos a saber qué medios de prueba vamos a ofrecer para probar la relación que estamos teniendo frente al tribunal. ¿Ya? Y en esta audiencia de preparación de juicio oral se cita a esta audiencia de juicio oral en la que se podrían dar todas estas situaciones. Eso es uno de los caminos más largos que podría pasar, porque los juicios podrían terminar antes. Por ejemplo, en un juicio abreviado, en un juicio simplificado, cuando tenemos, cuando también podría ser una suspensión condicional del procedimiento. Eso tampoco lo han visto, ¿no? Vamos a preparar un poco un módulo cortito sobre eso para que nos puedan ver, pero lo voy a hacer muy, creo que lo vamos a hacer para la próxima lunes, ¿ya? Una cosa muy resumida para que puedan, porque si no, no vamos a entender mucho de lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer una cosa cortita de que eventualmente podría pasar un proceso penal, salidas alternativas, etc. ¿Ya? Ahora volvamos a esto. Ahora he entendido que me hacía la pregunta. Yo escuché cada vez que el primero toca y empieza a hablar. Sí, o a lo mejor les puedo mandar un esquema, algo así como para que tengan una idea, porque quizás igual es fácil y preferible que tengan esto con el profesor y tengan un libro. En todo caso, para que todo esté tranquilo, eso no se da mal en este curso. En este curso nosotros vamos a ver teoría del caso, vamos a ver metodología de trabajo, como ustedes van a preparar a este juicio oral, ¿ya? Así que tampoco es algo tan necesario. Bueno, y en definitiva, ¿qué es lo que vamos a llegar? Aquí vamos a desarrollar un conjunto de destrezas que están orientadas a producir información, porque acuérdense que ustedes, cuando hacen un interrogatorio directo, ustedes son los que van a... ustedes le van a preguntar a su testigo, porque ustedes ya hablaron previamente y el testigo les va a decir lo que ustedes ya habían conversado. Ustedes necesitan que se testiguen. Ustedes son los que van a producir esta información. Ustedes son los que le van a entregar esta información al tribunal a través del relato del testigo. La pregunta que hacen ustedes es pregunta que me va a servir para probar mi teoría del caso. El testigo tiene que responder lo que yo le estoy preguntando. A veces vamos a tener testigos que se nos van a ir por las ramas, nos van a entender que nos van a empezar a hablar. Nosotros le preguntamos A, el testigo va a hablar de B, va a llegar a C y va a llegar quizás a la X. Pero nosotros, como buenos abogados litigantes, tenemos que procurar que ese testigo vuelva a la letra. Somos nosotros los que dirigimos en un interrogatorio directo. Nosotros producimos y manejamos como entrega esta información. Ahora, juicio oral como test de control de la calidad de la información. Lo más importante del juicio oral, también lo vimos en la primera lámina, se llamaba preponderancia en la producción de la prueba, ¿verdad? Porque a través de la prueba nosotros vamos a entregar al tribunal la información que nosotros necesitamos para que el tribunal pueda resolver. Por eso la información que nosotros le entregamos al tribunal tiene que ser lo más clara en el formato más simple posible. De ahí tiene mucha importancia el principio de contradictoriedad, es decir, que lo que yo digo y lo que dice mi testigo eventualmente puede ser refutado por la otra parte y viceversa, lo que dice el testigo de la otra parte puede ser refutado por mí también como abogado litigante, porque eso va a permitir que en definitiva la información que se entrega al tribunal se acerque lo más posible a esta verdad material que les comenté al principio, a lo que realmente pasó, porque acuérdense que nunca vamos a llegar exactamente en un juicio a lo que realmente pasó. Va a ser muy difícil que logremos eso. Lo que sí va a pasar es que vamos a tratar de aproximarnos lo más posible posible a esta verdad material. Ya estamos claros con ese concepto, ¿cierto? Lo que yo claro ya quiere la verdad material y la verdad procesal. Sí. Perfecto. Ya vimos en definitiva los principios de inmediación, de realidad, etc. Tenemos derecho en definitiva a ser votos ante un juez imparcial, imparcial e independiente, es una garantía constitucional. También está garantizada la presunción de inocencia, que yo creo que ustedes también ya la conocen, pero a grandes rasgos. Es lo que significa la presunción de inocencia, que en definitiva nadie puede ser culpable si no se mató. Exacto. ¿Qué es lo que dijo? ¿Se puede? Dígalo más fuerte, lo más. Dígalo, dígalo. Que no se muestra culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Por lo tanto, en un juicio, todo el tiempo tenemos que ser tratados como inocentes. Salvo que se pruebe lo contrario. Se pruebe lo contrario. Si es que probemos en el juicio que esta persona tiene responsabilidad en el delito A o B que estemos imputando. Aquí hay un tema que me quiero detener en la presunción de inocencia, porque tiene relación con el estándar que en definitiva se exige para poder condenar a una persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde que lo vamos a abordar desde el punto de vista del abogado litigante? Es decir, yo como abogado litigante y respecto al estándar de prueba en relación con la presunción de inocencia, es un tema que ha sido bastante debatido por la doctrina. Sin embargo, acá en Chile tenemos en definitiva normativa en el Código Procesal Penal que exige que si hay una duda razonable, el tribunal en definitiva debería absolverlo. ¿Estamos claros en eso? Si el tribunal, luego de presentada la prueba, tiene alguna duda respecto a la participación o no de una persona, respecto de la existencia o no de una persona en un delito A o B, el tribunal debería absolver. No es cualquier duda, es una duda razonable. ¿Ya? Por lo tanto, si el tribunal eventualmente y después de la prueba que yo como abogado litigante produje y incorporé en el juicio, no queda ninguna duda razonable, el tribunal estaría en condiciones de poder condenar. La fundamentación de la sentencia, evidentemente, tiene que indicar a cuál de la prueba, por qué me dio la convicción, etc. También, otro tema que tiene relación aquí con la prueba, que nosotros vamos a incorporar en relación con el sistema de pruebas que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Conocen ustedes a nivel de doctrina de qué sistemas exigen para incorporar pruebas en el juicio? ¿Tiene alguien alguna idea de qué sistema tenemos? Hoy día en Chile tenemos dos sistemas. que creo que es la legal tasada. La prueba tasada. Legal y tasada, y la otra es la sana crítica. Prueba legal, tasada y formal, que tenemos hoy día nosotros en el procedimiento civil. En definitiva, la prueba legal o basada implica que vamos a poder recurrir solo a estos medios de prueba. Versus el sistema de la sana crítica, que es el que tenemos principalmente en nuestros sistemas de juicios orales. En estos sistemas de juicios orales, en definitiva, podemos recurrir a cualquier medio de prueba. ¿Ya? No están predefinidos por la ley, pero lo que sí se le pide al tribunal, al juzgador, es que no pase más allá de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente avanzados, y me falta uno. Conocimiento científicamente afianzado. ¿Lo dijimos que sí, sí. Lo dijimos? Falta uno. Sí. Que no vaya en contra de la moral y la buena costumbre. No. No, no. Las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados, y nos falta uno. La lógica. Principios de la lógica, muchas gracias. Los principios de la lógica, de la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Ya? Ese es el límite que tienen nuestros sistemas de entonces, bueno, esto es una, también hay un montón de artículos respecto a este tema, yo se los cuento muy, muy someramente, pero si alguien tiene interés en profundizar, me dice que les puedo mandar algunos artículos respecto a la definición de inocencia, los contenidos y en definitiva, el estándar de prueba que también es existe. ¿Ya? El derecho a defensa, este es un derecho que tiene un rango de garantía constitucional. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica. ¿Se lo podemos mandar a la Bárbara? ¿La Bárbara en el, ¿sí? En el grupo? Sí. ¿Los artículos? Sí, sí. ¿Ya? ¿Los mando? ¿Ya? Ya, pues sabemos que hablan de derecho a defensa, ¿cierto? Derecho a defensa, de garantía constitucional. Tenemos actualmente un servicio que cumple este rol, la Defensoría Penal Pública. Ustedes tienen aquí en Facas Estudios al profesor regional que hace clase de este curso precisamente. Es un servicio altamente especializado. Tiene distintas áreas de defensa, tiene más que áreas, lineamientos de defensa. Tiene defensa especializada en la área europea, en la área indígena, en la europea, lo que se llama la adolescente, pero no simplemente, si digo alguna sigla que no conozca, te dicen, de formación profesional, en el mundo empieza a usar estas siglas siempre. Ahí, por ejemplo, la representación decía APJO, sí. Audiencia de Reparación Profesional, ¿ya? Así que cualquier cosa que ustedes vayan, me van preguntando. Y personas migrantes también tienen una línea de defensa de personas migrantes. Y esto implica que los profesionales, los abogados, los trabajadores sociales que trabajan en estas áreas se van especializando en ciertas temáticas, como también actualmente pasa en el Ministerio Público. En el Ministerio Público también, por la otra vereda, tenemos fiscales especializados para aquellos por delitos, fiscales especializados en drogas, fiscales especializados en delitos sexuales, fiscales especializados en delitos contra la propiedad, tenemos delitos económicos, tenemos fondos de investigación, etc. Vamos siempre por la especialización. Y la protección a la víctima. Aquí parece que estamos al revés como país. Porque los diputados tienen garantizado un abogado o abogada que los va a defender después de un juicio. Si yo llego a la audiencia sin abogado, la audiencia se va a suspender. Si yo como imputada llega a la audiencia sin abogado, la audiencia se va a suspender. Porque no tengo derecho a la defensa jurídica, a nivel de garantía institucional. Por lo tanto, la audiencia se va a suspender, se va a designar a un juicio penal público y este defensor va a tener que asumir mi representación. Pero los derechos de esta persona imputada no pueden quedar sin defensa en el juicio. ¿Ya? ¿Qué pasa con las víctimas? Ahí estamos, gente. Tenemos algunos servicios públicos que hoy día cumplen este rol, como podrían ser, por ejemplo, los centros de atención a víctimas de delitos violentos que dependen del Ministerio del Interior. También están a nivel de corporaciones de asistencia judicial, los centros de víctimas también. Pero sin duda es algo que como país tenemos que hacer. Ahí hay una gran deuda con las víctimas que tenemos en nuestro país. Hay algunas fundaciones que han estado trabajando en eso, la Fundación Antonio, que se la conocen acá por este caso que pasó en la región. La Fundación Antonio es esta chica que se suicidó, tanto que se tiró de un edificio. Él ha estado trabajando bastante en este asunto de las fundaciones antiguas. ¿Ya? Es un tema constante de debate, creo que va. Se entiende que también hay un proyecto de ley que está trabajando en un Servicio Nacional de Protección de las Víctimas. ¿Ya? Víctimas de delito. Y en definitiva, toda la maquinaria del Estado hoy día está puesta en el derecho a defensa, que es un derecho constitucional. Sí, debe ser así. Tenemos que garantizar que una persona que está siendo imputada por un delito tenga defensa. Pero también, por otra parte, tenemos que lograr garantizar que una víctima sea debidamente representada en un juicio. En los efectos de víctimas de violencia mujer, como por ejemplo lo hacen con la mujer. Pero me parece que no logra el grado de especialización que tenemos hoy día en la Defensoría de la Pública. ¿Ya? Oralidad, bilateralidad, inmediación y publicidad. Principio y adoquín. Eso no nos vamos a detener acá. Estándar de evaluación y edificación de medidas judiciales a todo lo que ya conversamos. Aquí tuve la idea de información, no vamos a ver qué hemos podido hacer con eso. ¿Cómo vamos de ahí? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué esta clase es de 7 a 11, cierto? No, hasta las 10. ¿Hasta las 10? Yo salí hasta las 11. O sea, por mayo hasta las 11, pero creo que es como hasta las 10. ¿Qué dijeron que esa otra hora era? ¿Era con ayudantía o no? Claro, no me acuerdo. Pero este año no sé. Este año no sé cómo van a funcionar porque este año parece que van a modificar otras cosas. Partiendo que vamos a tener clase los sábados. ¿Hacen labores por vida o hacen un break entre medio? Hacemos un break. ¿Entre 8 o 8? Como a las 8:20. No sé si se hace un break como para ir a Oscar Agüita, un café o algo. Sí, antes que cierren, digamos, la actividad. Porque sean las 9, ¿no? ¿Sí? ¿Para comprar una cosa? Ah, sí, las 9. Sí, entonces salíamos a las 9, no alcanzamos. No, entonces vamos a procurar que hagamos un break antes para poder sacar un poquito de tomar agüita, cafecito y estemos cansados, ¿ya? A mí ya me dice. Sí. Y yo me estoy pasando. No pasa lo que. Los sábados. Terminamos esta lámina y después nos vamos al rol de litigante y continuamos a la doctrina, si les parece. ¿Ya? Calidad epistémica de la información. A esto nos referimos. ¿Qué información es la que nosotros le vamos a entregar al tribunal? Porque es que cuando hablamos de información que le vamos a entregar al tribunal, principalmente estamos hablando de la prueba. O sea, ¿qué tipo de prueba le voy a presentar al tribunal? ¿Ya? Cuando estoy en esta oficina preparando mi caso, preparando mi teoría del caso. Nosotros le vamos a entregar al tribunal información evidentemente de calidad. Información que logre persuadir, que logre convencer al tribunal de que lo que yo le estoy diciendo es lo que efectivamente pasó, que eso es cierto. Información de calidad, información relevante, o sea, no le voy a ir a contar al tribunal que, por ejemplo, okay, si yo fui víctima de un delito aquí y me robaron esta tarjeta a las 7 de la tarde, no le voy a contar que hoy día me levanté a las 6 y media porque no es relevante para efectos de ese juicio, ¿cierto? No tiene relevancia. sí tiene relevancia, quizás que yo llegué acá, cómo llegué, que yo marqué, por ejemplo, al ingresar, que marqué, que llegué, que saludé, lo que hicimos, etcétera, que a lo mejor tiene una puerta abierta, una puerta cerrada, pero tengo que procurar que la información que le voy a entregar al tribunal es la información relevante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este segundo punto? Influencia de elementos cognitivos que juegan en la valoración. Percepción, sesgo, memoria y sinceridad. Hay unos videos que vamos a ver un poco más adelante, en que muestran un interrogatorio y un contrainterrogatorio de una persona. En película, usualmente en dos juicios que sean en película. Y a través del contrainterrogatorio se logra identificar que la persona, ese testigo directo que había presentado una parte y que estaba diciendo que había visto, que había disparado de un vehículo en movimiento, la persona que está indicada como imputada, se logra acreditar. O en realidad no se quiere acreditar, pero en el juicio queda claro que el abogado, entonces lo vamos a mostrar aquí más adelante, el abogado dice, toma asiento, a ver, ¿usted qué cree que gusta? ¿Se puede sacar un diente de gelo ahí? ¿A cuánta distancia ve? No, y ahí queda claro en la circunstancia que esta persona no veía. En definitiva no lograba ver a sacarse los dientes, no veía más allá de cierta distancia. No tiene mucho sentido. Sí, que lo esté más serio que nada. Para que no sé, ya. Él no ve. Entonces, a eso nos referimos con elementos cognitivos que juegan en la valoración, elementos de percepción, o si hay algún elemento que eventualmente pudiese afectar en la memoria de la persona, lo que está relatando, qué es lo que nos está contando, o eventualmente si tiene algún sesgo, quizás en ciertos temas no voy a presentar algún testigo, también la capacidad que tiene el testigo para hablar, la claridad con la que se puede expresar. Hay algunos testigos que ustedes lo van a notar quizás cuando hagan su práctica profesional, que a mí me pasó mucho cuando estaba haciendo la práctica en la operación de asistencia judicial y en los juicios de familia, juicios de divorcio, que es un juicio que incluso de común acuerdo, que a veces lo único que uno tenía que acreditar al tribunal era, por ejemplo, el cese de convivencia. Cese de convivencia de un año y que no habían renovado la vida en común. Eso era lo único que uno tenía que probar como abogado. Y que acá, o sea, un juicio que ni siquiera es adversario, estamos hablando de un juicio como un acuerdo, o sea, un divorcio como un acuerdo. Y aun cuando en la oficina, en este caso, en la consultoría de la corporación, tú le decías a tus testigos, si yo le pregunto si doña Juanita tiene un pedrito, está separado, ¿cierto? Sí, está separado. ¿Cuánto tiempo lleva separado? Tanto tiempo, que después cuando se sentaban en el juicio me decían todo lo contrario. Porque se enredaban, porque se ponían nerviosos, o porque a veces no tenían quizás, y no han redudado la vida en común, y a veces no entendían lo que significaba esa pregunta. Así de simple, tenemos que ver las capacidades que tiene este testigo para enfrentar las preguntas que estamos haciendo. Por ejemplo, hay que ver con esto, pero me acordé a propósito de que a veces tenemos que encontrar unos interlocutores que no entienden, porque también el lenguaje de nosotros como abogados es muy técnico. A veces, por ejemplo, no han rodado la vida común, quizás suena muy técnico para una persona que no está acostumbrada, pero le decía, voy a estar junto, no, me han entendido. Por ejemplo, en visitas a cárcel o unidades penales que me ha tocado hacer, en que algunas personas privadas de libertad no han obtenido ciertos beneficios y que me ha correspondido ir a notificarlos de que no han obtenido el beneficio, por ejemplo, de reducción de condena o algo así. Lo primero que ustedes no han obtenido el beneficio porque han sido reincidentes en delito de la misma especie. Me quedan mirando así. ¿Qué? ¿Ah? Porque ha sido coincidente en delito de la misma especie. Y el gendarme que está al lado me dice, ¿cuántos robos tenés? No, tengo dos ya, te fuiste entonces, te di dos robos, no volví. ¿Me entienden? Nosotros cuando hacemos, y llevándolo a esto, a modo anecdótico, a un funcional, nosotros tenemos que tener la capacidad de que si tenemos a un testigo, quizás de un nivel cultural, que sabemos que eventualmente podría colocarse nervioso o podría no contestarnos, tenemos que nosotros adelantarnos a esa jugada y hacer preguntas en lenguaje simple, ¿ya? Y por supuesto la claridad del testigo para poder contar lo que le estamos preguntando. Esto que yo les dije al principio, de que tenemos testigos que hablan de A, B, C, D, les aseguro que ustedes les pasan siempre en la vida. Deben tener amigos, tíos, primos, amigas, que si ustedes le preguntan algo, que terminan hablando quizás de cualquier cosa. Esto también pasa en un juicio. Por eso nosotros, dentro de nuestras capacidades y habilidades, tenemos que tener la capacidad de volver a traer ese testigo a quien nos va a pedir que nosotros lo preguntamos. Y para eso necesitamos herramientas que vamos a ver un poco más adelante. La actitud del testigo, perdón, no vive en... esto ya lo vimos, temas culturales y culturales, en los contenidos de la coherencia y la plausibilidad. ¿A qué nos referimos con coherencia? Nosotros el relato que lo ofrecemos al tribunal del testigo usualmente tiene que ser un relato coherente con mi teoría del caso. O sea, no es usualmente, debe ser un delito coherente, o sea, perdón, una teoría es coherente con mi teoría del caso. El relato tiene que ser coherente, tiene que tener sentido. Si yo presento al testigo número uno, pero supongamos que parto con la víctima, después yo parto con el testigo que vio los textos, y luego sigo con otro testigo que vio poniendo a la persona y sigo hilando mi relato. ¿Por qué usted lo vio? ¿Por qué usted sabe lo que pasó? Ah, le doy fundamento, le doy plausibilidad a lo que se está relatando. ¿Ya? ¿Es normal cambiar esa teoría a través del juicio? ¿Si la teoría del caso cambiarla? Sí. No, la teoría del caso solamente se mantiene. Y que nosotros ya la vamos a haber visto en nuestro alegato de apertura. ¿Qué pasa si pasa el nuevo antecedente? Se demuestra un nuevo antecedente a lo largo del juicio, que pueden hacer cambiar la teoría para alguna de las dos partes. No, ahí eventualmente, bueno, primero que uno se siente en su oficina de nuevo, va a analizar los antecedentes y va viendo qué es lo que puede hacer. Pero si ya se hizo la audiencia de la ruptura. Sí, no, hay mucho que hacer. O sea, si va saliendo algún antecedente, probablemente hay un cliente o dependiendo de la postura que esté. Porque yo creo que depende de si estás en la defensa o estás claro. En la fiscalía. O sale asuelto o sale claro. Va a depender de qué es. Y ahí incorporar los antecedentes, ¿no? Claro. O armar y algo nuevo. Ahí va a depender mucho de la teoría que funciona en tanto, pero la teoría del caso que yo tengo al principio es la que tengo que sostener. Porque acuérdense lo que les dije al principio también. El juego aquí es su debilidad también como abogado litigante. Si yo siento y me agrada la rotura diciendo que yo voy a probar esto, lo ideal es que lo logre probar. Ahora, si en el juicio pasa algo que yo no manejaba, evidentemente no vamos a decir que todos los defensores que han sostenido que su cliente es inocente o que es culpable o que no tuvo participación, no son creíbles frente al tribunal, porque no es así, digamos. A veces son estrategias que uno puede utilizar. Pero sí, la teoría del caso que yo sostengo al principio es la que tengo que sostener durante todo el juicio. ¿Ya? Actitud del testigo en mediación, también lo hablamos al principio. Actitud del testigo, cómo se expresa, cómo está, a veces tenemos testigos hostiles, son muy difíciles de interrogar, especialmente cuando estamos en un contrainterrogatorio. La actitud del testigo, cómo se expresa, si conoce o no conoce los hechos, en qué forma está, a lo mejor puede ser un testigo, ofrece un testigo hostil, es decir, un testigo que tiene resistencia a declarar, que en definitiva es violento con las declaraciones. A veces pasa eso, a veces tenemos testigos a los que se les preguntan cosas, que responden de mala manera, empiezan a atacar a quien está preguntando o al juez, etc. No hay algunos videos virales ahí, no sé si lo han visto, de una joven que se enojó con la jueza, ¿lo vieron ese? No, ya no. Pero hay varias cosas ahí que eventualmente se pueden pasar en un juicio. O con el testigo, por ejemplo, el de. ¿Se acuerdan de ese? ¿Era Acevedo y Acevedo? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Acevedo de la capacidad del testigo. Claro. Él ni siquiera fue capaz de decir su nombre completo. Oscar Acevedo. Ya, él no fue capaz de decir su nombre completo, fue puede ser que está nervioso. Por eso, dentro de mi preparación de la editorial, casi en la oficina, yo tengo que tratar de darle tranquilidad a esta persona. ¿Ya? Este parece que era un detenido, si puede. Claro, el imputado ya está en ese video. Inolvidable, pero pasa. ¿Qué habría sido? ¡Ay, qué cariñoso el curso! ¿Por qué es importante la actitud de testigo? Por el principio de mediación. ¿Ya? El principio de mediación que ya conversamos, el juez capta directamente cómo esta persona está declarando, qué es lo que está transmitiendo, qué es lo que está sintiendo. Si yo tengo a mi víctima de delito, con delito sexual, probablemente esta víctima de delito, su relato lo va a hacer desde un punto de vista muy afectado emocionalmente, ¿cierto? Probablemente va a ser con llanto, probablemente va a ser recordando cosas, probablemente va a ser de una forma mucho más pausada y por lo tanto, mi pregunta, en este caso, como abogado, si yo presento a mi víctima de delito, yo presento a mi testigo directo, que la víctima, por ejemplo, un delito sexual, evidentemente mi pregunta va a tener que ser quizás incluso llamándola a tranquilizarse, a que pueda hablar, que tome un poco de agua, continuemos, si usted gusta nos podemos detener. Pues será ese tipo, ese tipo de acciones, digamos, yo creo que no todo el mundo tiene innato el tema de la empatía o poder percatarse de ese tipo de cosas. El abogado litigante, o en este caso penalista, toma cursos o toma clases incorporadas como de psicología posteriormente a su pregrado, todo eso, para poder tener acceso mayor, o esa no cuestión es como... Pero yo creo que no necesariamente, o sea, su pregunta no necesariamente, pero yo creo que por un tema de estrategia, si nosotros tenemos a una persona víctima de un delito sexual, o de lectura corporal, puede por ser. Por un tema de estrategia, no es sumamente conveniente lograr que esa persona no nombre otro motivo, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a este tema? Acuérdense que lo primero que buscamos era que la información tenía que ser sobre la base de un relato persuasivo, sobre la base de un relato que yo pueda convencer. Al tribunal, al juez de garantía, al juez laboral o a los tres jueces que están ahí como jueces del Tribunal Administrativo de lo Penal. So, para obtener un relato persuasivo, yo tengo que tratar de valerme de la mayor cantidad de herramientas que yo tengo a mi disposición. ¿Y por qué no? Evidentemente, abordar con que un relato sea emotivo, podemos lograr quizás un convencimiento o intentar de probar la afección que produjo ese delito en esta víctima. Para determinar, en definitiva, a lo mejor la presencia podría ser, por ejemplo, de algún agravante de responsabilidad penal. Si, por ejemplo, tenemos en un delito de ensañamiento, por ejemplo, podríamos probar ensañamiento quizás a través complementado con otro medio de prueba de una declaración, es decir, ¿cuántas veces te puso el cuchillo? No, me lo puso acá y después acá. ¿Entienden? ¿Y cómo fue? Y así llevar, así como podemos lograr un relato emotivo, podemos lograr quizás un montón de otros tipos de relatos que podamos persuadir y convencer al tribunal de otra teoría del caso. Pero no necesariamente el abogado litigante tiene que conocer las emociones, pero yo creo que sí. A lo largo van adquiriendo esta habilidad de poder identificarlas, incluso, y creo que voy a decir, yo creo que dependiendo del tribunal que tengan enfrente, saben a qué le van a sacar, los respaldos o provecho. Tengo a esta jueza que es aquí, tengo a este juez que no me gusta este, tengo a este juez que sí me gusta, así que con este testigo yo voy a preguntarle esto, de esto y a este voy a sacar a provecho. Porque así pasa lo mismo, al final, todos los que estamos detrás, de todos estos cambios, somos personas. Y como personas, lo que nos forman son nuestras experiencias vitales. Habíamos quedado en actitud de testigo e inmediación. Estereotipos y prejuicios. No sé si anteriormente usted nos dijo que es la plausibilidad. Sí, se lo dijo. Sí, la coherencia y plausibilidad. Coherencia me acuerdo, pero plausibilidad significa lo mismo. El testigo realmente debe dar razón de su. O sea, por ejemplo, si o sea, que fuera yo voy a quedar con un ejemplo. Si yo estoy aquí, el mismo ejemplo que pusimos al principio, y me roban esta chaqueta, y yo le digo, ¿ustedes verán? Sí, no, yo vi que era la profesora sacada de la chaqueta. ¿Y por qué vio? Justamente por qué vio. 15. Yo vi que lo robaron en la tarjeta. ¿Qué preguntaría el abogado ahí? Que lo presenta a usted. ¿Dónde viene? Cuéntanos que nos vamos a comprobar a la gente. Ah, bien, yo lo sé que. Entró alguien. Estaba en clases. ¿Clases de qué estaba? Técnica de investigación. ¿Y esa clase de qué horario son? De las 7 de la tarde. Ya. Y usted a las 7 de la tarde, ¿no se acuerda lo que usted dijo que estaba en la universidad? Sí. Ya, usted en... Cuéntenos más, ¿qué pasó? Cuéntenos, ahí me dijo, déjese ya. Entró una persona y... gritando, amenazó a la profesora y le sacó sus chaquetas y salió corriendo. Y el guardia no pudo hacer nada porque estaba durmiendo. Perfecto. ¿Y eso qué hora fue? A las 20 horas. ¿Y usted nos dijo que estaba en clase de las 7? No nos dio. O sea, usted sabe, usted lo vio. Porque usted estaba acá, usted estaba en clase, usted dijo que había sido su profesora, ¿me entiende? O sea, lo hiciste que usted me diga, yo lo vi nomás. ¿Por qué lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Qué hora era? A lo mejor si hubiéramos estado en el edificio, ¿verdad? No hubiera sido, por supuesto, en este recuento de que sí. Hubiéramos conversado probablemente antes, hubiéramos conversado que yo tenía un sitio que me dijo, hubiéramos conversado probablemente en el edificio de salud, si había visibilidad, si era sucedido por bien, otra cosa más. Pero al que voy, a eso es un sitio con curiosidad. O sea, tienen que dar antecedentes de por qué están diciendo o por qué conocen de esto que relata al técnico. ¿Ya? Estereotipos y prejuicios. Porque sabes lo más confuso que podemos pasar, pero sí, yo creo que, lo voy a ver desde el punto de vista, ya que se viene el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Miércoles, ¿verdad? Sí. Usualmente los delitos sexuales, espero que es un tema que vayamos superando día a día, los delitos sexuales, cuando una mujer es víctima de violación, ¿cuál es la tesis de la defensa usualmente? Que la responsabilidad era de la víctima. A esto nos referimos, pues ya conocemos, yo creo, todo lo que se dice actualmente en este tipo de delitos. La víctima no miraba, que la víctima estaba con falda corta, que la víctima estaba con escote, que la víctima transitaba sola a horas de la noche, que la, etcétera, etcétera, etcétera. A esto nos referimos cuando hablamos de estereotipos y prejuicios. ¿Ya? Nosotros como abogados litigantes tenemos que tratar de abstraernos de este tipo de cosas eventualmente. Yo creo que nuestra teoría del caso es lo más pura posible. Si nosotros vamos a presentar nuestra teoría del caso desde ese punto de vista, que es válido, creo que es lo que también se hace en algunos casos de la perspectiva de la defensa, pero si se lo explico con este ejemplo, para que ustedes también, al momento de preparar su teoría del caso, siempre tengan presente este tipo de circunstancias. No sé si a ustedes se les ocurre algún tipo o algún otro ejemplo en que puedan ver que quizás algún estereotipo o prejuicio podría eventualmente contaminar la información que se le entrega a un criminal en el marco de un juicio. Cuando le preguntan, por ejemplo, a una persona que se sabe que es drogadicta y siempre ha consumido drogas, pero le preguntan algo, nada que ver con eso, entonces igual probablemente van a tratar de atacarlo por ahí. Por ejemplo, que hay, buen ejemplo, ¿eh? Porque eso eventualmente nos podría, mira, si tú lo manejas, si ese es tu testigo y tú manejas que eventualmente podría presentar eso, pues inmediatamente incorporar o ofrecer como medio de prueba, por ejemplo, desde droga que indique que esta persona ya no está siendo consumida. Si tú te presentas como testigo, pero si tú estás por la vereda de la contraparte, es decir, en un contrainterrogatorio, tú vas a tratar de explotar esa falencia. Porque si tienes una persona que fue consumidora de droga y que está representando en un juicio, evidentemente eso te afecta en algo la credibilidad, ¿cierto? O la idoneidad del testigo. Oiga, pero si esta persona fue consumidora de droga 15 años. Mire, y recién ahora hay un año y perdón, y Ahí nosotros desde el punto de vista del conflicto regulatorio podemos ir acreditando esos tipos. Técnicas de conflicto regulatorio también las vamos a ver, pero una de esas, por ejemplo, está la idoneidad del testigo. El testigo que usted me trajo y que presentó la contraparte no es idóneo para acreditar lo que está diciendo, o la credibilidad. Que puede ser, por ejemplo, la que está en contra porque vio o no vio, por la hora de la noche, por los dormitorios, por los compañeros, etc. ¿Se les ocurre alguna otra? Alguna persona que cumplió pena efectiva y que es testigo en el caso que estoy presentando. Exactamente. Una persona que en definitiva cometió un delito, una persona que tiene una condena vigente y que ahora es testigo, eso es lo que usted dijo. O en realidad, que tuvo una condena. Efectivamente, una persona con condena previa no sería un delito. A menos que sea lo único que tenga. Sabemos que tiene un punto débil. Una de las recomendaciones que vamos a ver. Yo creo que ya en la próxima clase, cuando estemos preparando la teoría del caso, es que si ustedes conocen las debilidades de su caso, como por ejemplo acá el compañero que tiene un drogadicto de testigo, y acá el otro compañero que tiene una persona que fue condenada, ustedes, y la recomendación que está desde el punto de vista de la dirección, es que ustedes se anticipen a esta debilidad. Porque si o sí ustedes tienen que suponer que el abogado de la contraparte va a saber que ese testigo es un drogadicto o que ese testigo tiene una condena previa. Y lo va a sacar a reducir en contra del drogadicto. Entonces, dentro de su teoría del caso, ustedes tienen que anticiparse a esta debilidad de su teoría del caso y buscar formas o estrategias en las que eventualmente podrían superar esa debilidad. Por ejemplo, una de esas podría ser que esta persona, si bien era cierto la consumidora hace, o lo fue durante 15 años, lleva 2 años sin consumir, y yo lo acredito aquí con este test de droga. Sí. Como fue el día del presidencial, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron el día del presidencial? Ya. ¿Ves? El presidente Boric sabía que iban a sacar el que era consumidor de droga y él dijo, frente al debate presidencial con el otro candidato, Cojas, dijo, aquí yo tengo mi test de drogas y no tengo consumo. ¿Se acuerdan? Algo así fue. ¿Lo vieron o no? Sí. Ya. Algo así fue. Imagínense eso llevado a juicio. Ese momento, un momento icónico del debate. Imagínense esto llevado a funcionar bajo la modalidad de un contrato interrogatorio y versus jueces que son en definitiva los que tienen que fallar. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de su persona que tiene, de su testigo que tiene condenas previas. Efectivamente, una persona que tiene condenas previas, sin lugar a dudas, le va a restar credibilidad a su relato. Sin lugar a dudas. Pero usted ya lo sabe, nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es el único testigo, el único medio de prueba que podemos recurrir. ¿Lo vamos a esconder porque sabemos que es malo? No. A lo mejor le vamos a decir al tribunal en el alegato de apertura. ¿Sabe qué, su señoría? Yo aquí solo tengo un medio de prueba. El testigo que tengo es una persona y le voy a anticipar y le voy a contar yo. Recuerden que este juego es mi tribunal. Es una persona que está condenada por robo con intimidación. Sin embargo, esta persona cumplió su condena. Esta persona, al día de hoy, no van a cometer delito, pero hay una clasificación antecedente que yo voy a acompañar a su señoría tratando de la oportunidad de ser correspondiente. Esta persona trabaja, esta persona cuenta con redes familiares, esta persona actualmente tiene un hijo, es el sustento principal de la familia y todo eso yo se lo voy a acreditar a lo largo del juicio en la oportunidad que corresponde. ¿Me explico? Me anticipo a la debilidad, me hago cargo de ella. Y ya tengo una estrategia predefinida de cómo voy a mostrar que esta persona sí es creíble o que es idónea moralmente. Aun cuando sé que me la van a atacar, la contraparte, sin embargo, yo me anticipo este trabajo y este trabajo lo hago, como lo indicamos al principio de la clase, en mi oficina cuando me estoy entrevistando con mi cliente y con los testigos. ¿Ya? Sí, vamos, dejemos aquí porque está todo. Dejamos los litigantes para la vuelta, ¿ya? Hoy me dio sed. Ay, igual si quiero comprar agua. Sí, igual quiero comprar agua. ¿A qué hora volvemos entonces? Buen intento. Se intentó. Pero sí que va a seguir en esta teoría de caso, que comentaba también que vamos a poner otra página vamos acá, vamos a suponer que todos ustedes ya son abogados litigantes, ¿ya? ¿Cuál es el rol que les cae a ustedes? Yo creo que ya con todo lo que hemos hablado ustedes ya pueden deducir cuál es el rol que les toca a ustedes como abogados litigantes en un funcionario. Mi recomendación antes es que siempre se fijen en los títulos. En los libros cuando estudien, cuando lean los textos, cuando lean los apuntes, siempre fíjense en los títulos. Los títulos son súper importantes. Tienen una palabra clave o cualquier cosa que les sirve para aprender mejor la materia. Nuestro primer título, el juicio como herramienta al servicio de la solución de disputas de hechos. Hechos. ¿Qué es lo que yo tengo que contarle al tribunal? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Etcétera. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en su teoría del caso y estén preparando los hechos para presentar al tribunal, esas son las preguntas a las que yo voy a recurrir. Voy a contarme antes porque estoy quedando con una copia del libro que. Este es mi libro, también pedido yo que lo imprimí el año pasado, pero aquí tienen ustedes todo lo que eventualmente tienen que preguntar. ¿Cómo se llama el libro? Yo se lo voy a mandar. Ah, se llama Las técnicas de funcional, oral, penal y contradictorio, y de Tomás Mabuena. ¿Ya? Y esto fue para agregarse al nuevo proceso penal de Chile y salió en marzo de 2002. Tiene ejemplos, tiene. No le quería preguntar cómo preguntar, qué popular, qué es lo que hay que hacer, tiene punto, etc. Se lo voy a dejar mientras porque lo estoy revisando y hay que vaya dando la vuelta. De todas maneras, se lo voy a mandar. ¿Ya? Pero por último, tienes que hacer las veces que lo revisas. No, no tiene razón, no se concentra mucho con la revista cosa. Que vaya rotando. Claro, sí, vamos. Adiós. Continuamos entonces. Estas son las preguntas y ahí que en ese libro viene bien detallado en una parte. Porque te recuerdo qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que tenemos que averiguar, etc. El tema de la persuasión, que ahí lo tenemos subrayado y destacado. Tenemos que construir un relato y el objetivo de este relato es convencer al tribunal. Mi rol como abogada litigante es convencer al tribunal. Perdón, estoy echando. Ya, vamos a convencer al tribunal de que los hechos que yo les estoy contando son más creíbles y tienen más sustento que lo que está contando mi contraparte. Persuadir y capacidad de influir en el otro. Yo tengo que influir yo, evidentemente, en el juez. El juez tiene que creer en mi teoría del caso. Mi teoría del caso va a ser creíble, ¿por qué? Porque yo la voy a probar con los medios de prueba que tengo a disposición. Con los medios de prueba que voy a convencer en oficina, quién revisé, quién conozco, etc. Requisitos de un relato persuasivo. O sea, ¿cómo yo formo este relato convincente? ¿Cómo yo convenzo al tribunal de que lo que yo le estoy diciendo es así y cómo se lo voy a contar? Primero, vamos a situarnos en personas que tengan ciertos motivos, personas que tengan algún objetivo, es decir, lo que estábamos contando delante. Por ejemplo, si yo presento al testigo, ¿cuál es tu nombre, perdón? A Felipe, ¿cierto? De que vio cuando entraron a robar y por qué lo vio, porque él estaba aquí, porque él es alumno de esta clase, porque estudia en la universidad, porque él está en cuarto año. Entonces, probablemente yo cuando parta preguntando, voy a partir preguntando quién es usted, qué es lo que es usted, cómo conoce los hechos. Sabe qué pasó, nos puede contar y cuánto tiempo está usted estudiando ahí. Es decir, le damos un contexto a la declaración de él, que en definitiva le damos un motivo a esta persona y permitimos que el tribunal la conozca y que en definitiva sepa por qué nosotros estamos presentando un testigo. Usualmente nos preguntan de un testigo en parte con preguntas de acreditación. Yo no puedo llegar y preguntar, o podría hacerlo, pero no sería una buena crítica, no es inconveniente, digamos. Pero yo no puedo llegar y decir que el tribunal, si yo lo estoy presentando ahí como testigo, ¿qué pasa si hago esto? Bueno, no, pues yo tengo que contarle quién es esta persona, porque sabe, le doy cierta credibilidad, lo presento en cierta forma. Presento a mi testigo. Entonces se llaman preguntas de acreditación, ya en un interrogatorio directo. Explicar hechos no debatidos, es decir, podemos decir, y pasa mucho también en los juicios que a veces se celebran convenciones probatorias, es decir, que hay ciertos puntos en virtud de los cuales las partes, aun cuando son contraparte y dentro de un proceso de un juicio oral y contradictorio, las partes consideran que no hay nada que probar porque esos hechos estábamos de acuerdo que efectivamente ocurrieron así. Por ejemplo, si nos vamos a un juicio laboral, pudiera eventualmente haber un acuerdo en relación a que, por ejemplo, el inicio de la relación laboral fue con fecha 1 de marzo de 2022 y que el término de la relación laboral se produjo, por ejemplo, con fecha 6 de marzo de 2023. ¿Ya? Ahí podríamos, en definitiva, que es un hecho que no es necesario probar. ¿Ya? Lo mismo podría pasar en un juicio de familia, por ejemplo, sobre... podría ser la calidad de... la verdad es que podría ser una justicia de familia, por ejemplo, sobre la remuneración de una persona, sobre que esta persona hubo un cambio de circunstancias, por ejemplo, de que esta persona actualmente tuvo un aumento de sueldo o una disminución, etc. Una infinidad de cosas que podrían pasar con justicia de familia, ¿ya? O a lo mejor sobre la circunstancia de que esta persona fue reconocida a través de filiación, a través de una acción de maternidad, por ejemplo, podría ser que eventualmente lo acordemos y no sea necesario que acompañemos la sentencia para acreditarlo, etc. ¿Ya? Tendríamos que explicar esto, eso no debatimos. Testigos creíbles. ¿Por qué nosotros le vamos a preguntar al tribunal de testigos creíbles? Porque la información que proporcionamos al tribunal tiene que ser de la mejor calidad posible. Creo que es el primero de los puntos que vimos cuando partimos la clase. La información tiene que ser de la mejor calidad posible. Entonces, ¿cómo le vamos a aportar nosotros información de buena calidad al tribunal? A través de testigos que sean creíbles en sus declaraciones. Este testigo consumidor de droga y este testigo que tenía antecedentes penales probablemente no lo iban a hacer, pero también vimos una estrategia que es anticiparnos a la debilidad y así, si bien los testigos podrían no ser creíbles, nosotros como abogados litigantes sí vamos a mantener nuestra debilidad, porque nosotros le vamos a decir al tribunal, ¿sabe qué? Mi testigo tiene esta debilidad, pero yo se la adelanto y se la cuento. De la forma positiva, ¿ok? Entonces, con eso te doy cierta calidad de información que este testigo va a entregar. Poner ojo en los detalles. Esto pasó el 6 de marzo a las 19 horas. En marzo, en Concepción, a las 19 horas todavía está claro. No así, por ejemplo, en julio, a las 19 horas en marzo está oscuro. Entonces tenemos que precisar eso. Se veía bien, había sol, estaba buena la luz, etc. Detalles, sentido común, que a veces no es común de los sentidos, dicen por ahí, pero de todas maneras lo tenemos aquí destacado porque hay algunas cosas que lógicamente no pueden descubrir de otra manera, digamos, o sea, si está lloviendo, por ejemplo, el sentido común va a indicar que, aunque no es concepción, pero podría estar, debería estar nublado, por ejemplo, si estamos hablando de estas circunstancias, ¿ya? Lógicamente organizado, hay distintas formas de organizar un relato persuasivo, lo vamos a ver un poco más adelante. Hay algunas personas que parten de lo central y luego van agregando detalles. Hay otra forma de organizar lógicamente un relato que está dado por la cronología, es decir, parte por ejemplo a las 8 de la mañana, sigue con lo que pasó a las 12 del día, continúa con lo que pasó hasta 1 de la tarde. Hay otras personas que se van desde lo principal y continúan con las circunstancias accesorias al núcleo del asunto. Pero lo vamos a ver también cuando veamos la forma interrogatoria directa. ¿Ya? Y tiene que basarse en prueba admisible. En la audiencia de preparación institucional se debate sobre la prueba, la que tiene, en general, la prueba que podríamos sacar y que deberíamos nosotros sacar en una audiencia de preparación institucional. Son las pruebas que han sido obtenidas con infracción a las garantías de derechos fundamentales. Hablamos antes respecto de la prueba, no sé, sistemas de prueba legal que tenemos, sistema de prueba legal basado formal, es decir, los que están señalados en la ley, y el sistema de libre convicción. Y si bien es cierto, pasamos a un sistema de libre convicción o de sana crítica, en que en definitiva el tribunal y nosotros como litigantes, en realidad el abogado litigante puede recurrir a cualquier medio de prueba, sí tiene la limitación de que podemos recurrir a cualquier medio de prueba, por eso no significa que podemos obtener esa prueba de cualquier forma, porque la prueba obtenida con infracción a garantías fundamentales es prueba ilícita. Y esa prueba ilícita, mi rol como abogado litigante es tratar de sacarla. Prueba ilícita en general es la prueba obtenida con infracción de garantías fundamentales. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser alguna escucha telefónica que no haya sido debidamente autorizada por el tribunal. ¿Ya? ¿Eso lo alega el abogado de la otra parte o también los jueces pueden estar? Lo alega el abogado usualmente. O sea, si usted, por ejemplo, está defendiendo a un narcotraficante, supongamos, y ese narcotraficante le presentan en el juicio escucha telefónica, que diga, oye, te dejé los 5 kilos, no sé, en el Berlín, por ejemplo, usted debería atacarla, primero, igual, si esto cuenta con la decisión del tribunal, ¿no? Y si no fue así, podría haber podido criticar que usted viene con infracción de la garantía fundamental. Es un caso de que me acuerdo que había una vez que una persona le había realizado la basura. Y la basura se consideraba que, sí, se consideraba que la basura formaba parte de su propiedad privada y no se había tenido la autorización. La casuística da para mucho. Ahí vamos a buscar algunos casos de prueba obtenida con infracción de garantías fundamentales, a ver si les traigo en la próxima clase para que los que quieran ahí profundizar con eso, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista ético o moral, el rol, esta partecita resume todo lo que hemos hablado siempre. Porque el rol de ustedes como abogados litigantes en un futuro va a ser la construcción de un relato convincente, de un relato que pueda persuadir al tribunal, convencerlo de lo que yo le estoy diciendo es así, que así pasado. ¿Pasado en qué? En prueba admisible, que en definitiva y en términos generales se refiere a esta prueba obtenida sin infracción a garantías fundamentales, prueba admisible, y que contenga los elementos de la acusación en caso que yo estuviera por el Ministerio Público o de la defensa planteada fáctica nos referimos al hecho, y jurídicamente. Porque si yo digo que los hechos ocurrieron de la manera 1, inmediatamente esos hechos tengo que tratar de encasillarlos en el delito, estamos hablando aquí del Ministerio Público y Defensa, en el delito que yo estoy diciendo que ocurrió. Si estoy desde la perspectiva del Ministerio Público, probablemente a esos hechos yo les voy a dar una característica o un delito que tenga una pena jurídicamente más alta. Si estoy desde la perspectiva de la defensa, con el momento yo voy a tratar de, supongamos, un abuso, una violación homosexual. ¿Ya? Podríamos decir, si yo estoy desde la perspectiva de la defensa y digo que una persona, un niño, una niña fue violada, tengo que probar el acceso carnal. Acceso carnal, que voy a imaginar, andar a buscar. Que, ojo, no es tan fácil de probar, la única forma de probarlo solamente es a través de exámenes médicos legistas. Entonces, si ha pasado mucho tiempo, y como pasa mucho, sobre todo con las víctimas menores de edad, en que no devengan los hechos, sino que es una situación que se perpetúa en el tiempo. En muchos casos no se logra probar que hay un acceso carnal por vía vaginal análoga. No lo logramos probar, no logramos probar el acceso carnal, que es el verbo rector del delito de violación. Entonces, por lo tanto, nosotros sabiendo esta debilidad desde la perspectiva de la defensa, creo que podríamos eventualmente, obviamente vamos a tener el primero, el de participación criminal, eventualmente, porque no sabemos si van a lograr probar uno de participación criminal, y la eventualidad que estimamos, porque acuérdense que la defensa tiene acceso a la carpeta de investigación, la defensa puede pedir copia de la carpeta de investigación, la defensa va a tener acceso a la carpeta de investigación, va a saber qué pruebas hay. Entonces, ¿qué es lo que podría decir yo? Podría decir que, adelantándome, que eventualmente el Ministerio Público no va a lograr probar el acceso carnal, voy a decir, aquí no hay violación, sino que hay o podría haber un abuso sexual. Entonces, esto simplemente no hay acceso carnal, simplemente hay contacto corporal con los genitales de la víctima. Por ejemplo, podría ser esa una defensa, o lo vamos a ver un poco más adelante, se llaman tesis alternativas también de la defensa, hipótesis alternativa. Mi teoría del caso, en este caso el Ministerio Público de Violación, y la mía va a ser hipótesis de alternativa. No hay violación, suponiendo que ya sabemos que esta persona tuvo participación criminal, porque usualmente vamos a decir que no tuvo participación criminal, pero si ya aceptamos que la tuvo, porque vemos que la prueba está indicando que él sí algo hizo, tendríamos que tratar de buscar un delito por el que tengo una pena, algo más, sepamos de la garantía de eso. A esto nos referimos cuando acusación o defensa planteada prácticamente desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista jurídico. Lo mismo van a ver, por ejemplo, en los delitos de robo, de hurto, si hay violencia, si no hay violencia, se transforma en hurto, o sea, si no hay exacto, intimidación, etc. ¿Ya? Profe, para consulta sobre respecto a la parte de la prueba admisible y no admisible, o sea, en mi desconocimiento, el juez que conoce, o que declara admisible o no admisible una prueba, ¿son los mismos que el juez juzga o no? ¿O por separado? No. Una de las principales, el juez tiene que ser imparcial y el juez tiene que ser ¿cierto? Lo mismo al principio. Hay una parte de estas audiencias que van a ver con la detención del procesal penal, que es el juez de garantía. El juez de garantía ya con audiencia de preparación de judicial. Prepara la resolución con los puntos de preparación de judicial y se van al tribunal constitucional y lo penal. Y aquí ya pasamos a tres partes de juez. Pero usualmente el debate sobre la prueba admisible se da en garantía. Ah, ya, claro, que se presenta una prueba que era admisible, pero que podría influenciar, claro, a la persona que ve la prueba. Si bien no se admite, podría influenciar en el veredicto, porque no es el mismo. Efectivamente, es. Pues así podemos descargar con todos los juicios oficiales, descargar todo lo que tiene un propietario, porque si no, pues no lo van a enviar. Con todos los juicios oficiales que lo puedan realizar, pero será en garantía. Quedamos con la persuasión y la ética de la litigación. Esto tiene relación más que nada con defensas institucionales, actores institucionales y ética de la persecución o defensa. Nuestro relato tiene que ser convincente, lo dijimos antes, ¿cierto? Eso es nuestro rol como abogado litigante. Pero ¿hasta qué punto? Desde el punto de vista de la ética de la litigación, vamos a ser convincentes. Va a ser el punto en que el fin justifica los medios, es decir, yo asumo el rol de ser la abogada de esta persona que me está contratando y en la que yo me comprometo que lo voy a defender al punto de que voy a preparar sus testigos y les voy a decir, diga esto, aun cuando yo sé que eso no pasó, o derechamente mienta y diga que usted no estaba acá, voy a llegar a ese punto. A esto dice relación a estas normas. ¿Por qué? Porque hay un hilo muy fino entre nuestro derecho de defender a la persona de la que asumimos patrocinio y poder para representarlo versus transgredir este hilo muy fino, el que podríamos eventualmente pasar haciendo que en la preparación de los testigos podamos incluir en que mientan, levanten falso testimonio o cometan algún tipo de delito relacionado con este tipo de cosas. Ya nosotros eso no lo vamos a hacer. Nosotros pasamos por este curso y vamos a saber que en definitiva desde el punto de vista ético, incluso podríamos caer en responsabilidades penales, esto no debería ser lo que ocurre, ¿verdad? Nosotros vamos a preparar a los testigos desde el punto de vista correcto, proporcionándole la información más clara posible y sin caer en un tipo de piso. ¿Por qué hablamos desde el punto de vista institucional? Porque efectivamente tenemos aquí actores institucionales de la persecución o defensa versus este juicio adversarial, en que tenemos la bilateralidad de la audiencia, en que uno va a defender y otro va a acusar. Pero tenemos que tener siempre presente estos límites. ¿Ya? Profesora, consulta, sí. ¿El contrainterrogar es opcional? Dependiendo de la información que le proporciona el testigo, dentro del contrainterrogatorio usted tiene que resolver si se va a contrainterrogar. La decisión que usted actualmente usted ya va a haber tomado antes de la oficina. Pero si usted ve que ese testigo le proporciona información demasiado exacta y clara, o a lo mejor ese testigo que le presentó la contraparte, lo ayudó, realmente no se queja en el juicio. A lo mejor el tema puede cambiar y decir, ¿sabes? Y no lo voy a contrainterrogar porque lo quería. sigo cuando interrumpo, capaz que corrija la información que me dio y no, ni me sirve lo mismo. Así que si encuentro interrogatorio, eso funciona. ¿Y qué sucede en los casos cuando el testigo en su testimonio va en contradicción a las demás pruebas que hay en el caso? ¿De las pruebas que yo presento? Sí. En este caso, el interrogatorio directo es el que yo estoy presentando y que favorece a mi relato, a mi teoría del caso. ¿Ya? El testigo que yo presento, si está en contra de lo que yo estoy sosteniendo, tengo que tratar de que me diga lo que yo necesito. Si no, si mi juicio se me cae, si no, puede ser que incluso mi representado salga condenado, ¿cierto? Dependiendo de la posición en la que estoy. Ahora, si estoy desde la otra vereda y pasa eso, eso no me sirve. O sea, finalmente, cállese y lo saca. Exacto. Por ejemplo, en el juicio que yo decía de divorcio, que yo simplemente necesitaba acreditar que había terminado cese de convivencia por más de un año, o sea, un poco de plano penal, cese de convivencia por más de un año y que no habían renovado la vida en común. Pero yo, por más que le preguntaba al testigo, con el que ya habían conversado y que esto efectivamente era verídico, el testigo no me lo lograba decir. Porque si no renovaba la vida en común, o si viven juntos. ¿Y dónde viven? No, viven ahí en San Pedro, ya. ¿Y en qué parte viven? En San Pedro. ¿Y en qué parte? En Boca Sur. Pero, ya. ¿Y dónde viven? En la casa. ¿Pero en qué casa? Entonces, de ahí uno tiene que llegar a sacar la información que no le sirve para su teoría del caso. Ahora, si él no sigue viviendo juntos, tiene una relación de pareja, etcétera, ahí ya, no voy. Porque ese es uno de los puntos de prueba, que no habían renovado la vida en común. Ya, que requisito para la... ¿El divorcio de una corteña para hacer una clínica política? No. ¿El otro año? El otro año. El otro año. Ya. Pero vemos familia. Este semestre. Ya. Pero para el divorcio de común acuerdo, para que ustedes lo sepan, estos son los requisitos. O sea, cese de convivencia por más de un año depende de la fecha de matrimonio, porque los matrimonios celebrados después de la modificación legislativa, me parece que fue el año 97 o el 2005, no recuerdo, pero hay una modificación legislativa que los matrimonios celebrados antes de esa fecha se podían probar por cualquier medio de prueba. ¿Ya? Y por eso estaba visible la prueba testimonial para acreditar su convivencia. Sin embargo, con posterioridad a la modificación de esta ley, únicamente se puede probar con una acción prendida de 300 kilos o con una notificación de un cónyuge, esta de domicilio del otro cónyuge, o con un acta ante notario. Si quiere el notario, indique que se convive esta convivencia para la intervención. ¿Ya? Es un muy grande rato. Volvamos entonces. Defensas con cargas, pero ojo con defensas activas y juego de los indicios y duda razonable como defensa activa. ¿A qué nos referimos con esto? Vimos y conversamos respecto a el principio de inocencia, ¿verdad? Dijimos que la única forma de que el principio de inocencia caiga en definitiva es probando lo contrario. Por lo tanto, perfectamente, mi teoría del caso desde el punto de vista de la defensa podría ser que el Ministerio Público no va a poder probar la participación de mi representante. Esa podría ser mi teoría del caso desde el punto de vista de la defensa. Y si mi teoría del caso es esa, durante todo el juicio yo tengo que tratar de atacar la prueba que presenta el Ministerio Público. Cuando el cuadro interrogatorio que preguntaba a sus compañeros, atacar el plato del testigo, atacar a través quizás a lo mejor del pobre varón de la presión de prueba, como la prueba del Ministerio Público, buscar alguna forma para la de garantía, etc. Esa perfectamente puede ser mi teoría del caso. Una defensa que diga que el Ministerio Público no va a poder probar la presencia. Pero tenemos otra medida, que lo que está surgiendo también ahora, que son las defensas activas, que sostienen que si el Ministerio Público, por ejemplo, este mismo ejemplo que puse el caso de esta violación o abuso sexual, podría haber sido que el Ministerio Público no va a poder probar la participación. Pero también puede ser que yo tenga una tesis alternativa como defensa, y la tesis alternativa podría ser: no hay delito de violación, sino que hay un delito de abuso sexual, por ejemplo. O podríamos decir, sí, esta niña efectivamente fue violada o abusada, como ustedes quieran llamarle. Efectivamente esta persona fue víctima de un delito, pero no fue mi representado, porque mi representado ese día, a esa hora y en ese lugar, se encontraba en un supermercado. Y lo ven las cámaras, registran la hora, el horario, y eso yo lo voy a probar con esta declaración. ¿Me entienden? Eso podría ser una tesis alternativa en la defensa, dependiendo de los casos que ustedes se están presentando. Y otra posibilidad es sembrar la duda razonable en la defensa activa. A lo mejor yo sé, cuando tenga la primera investigación en la vista, que no voy a lograr decir que mi representado no participó porque estuvo ahí, o que mi representado no violó y sí abusó. Pero quizás sí voy a poder sembrar la duda en el tribunal, una duda razonable de la participación, o a lo mejor en el consentimiento de la víctima, y sembrando esa duda razonable de acuerdo al estándar de valoración que vimos anteriormente en relación con la presunción de inocencia, el tribunal podría absolver. Si el tribunal tiene duda razonable, el tribunal podría absolver. Así que ahí la defensa tiene un montón de posibilidades a la hora de plantear su teoría del caso. Así que quienes les toque el rol de defensa, cuando presentemos el caso, van a tener una tarea entretenida para definir qué camino van a tomar. Y ojo que no es un camino libre, es un camino que se les va a proporcionar ahí el caso que se les presente y la casuística es muy amplia. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Sí? En la sentencia condenatoria igual se incluye eso de más allá de toda duda razonable. Sí, pero usualmente se, porque es una exigencia legal. Creo que en el artículo 340 el Código Procesal Penal. ¿Sí, Ney? ¿Puedes revisar la línea? ¿Cuánto? 340 creo que es. Hay que traerlo. Hay que comprarlo. Ya lo compré. Ahí lo compré. Sí. No lo compré. Dice, nadie podrá ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de todo duda razonable, la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible, objeto de la acusación, y que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable de la duda. ¿Ven? ¿Escucharon el 340? Ya. Aquí, como es, en definitiva, la sentencia que está fundamentada, ustedes ya lo saben. Si la sentencia se va a caer, o sea, por su propia naturaleza, en una resolución judicial, el tribunal tiene que hacerse cargo de toda la prueba rendida y de los motivos por los cuales acoge algunas y rechaza otras. Y aquí, en la gran mayoría de las sentencias, las que pasan por juicio oral, por lo menos porque hay otras de las que terminan en certificado, abreviados, son muy cortitas, pero esas son sentencias largas. Mira, ¿por qué en definitiva que el tribunal se forma la convicción más allá de toda duda razonable? Como es una exigencia legal, además que lo pidió un compañero 340 del Código Procesal Penal, usualmente se hace cargo de eso. Porque nos está pidiendo el estándar de valoración de la prueba, tiene que ser más allá de todo duda razonable. Entonces, si yo le tengo que, tiene que quedar claro, los jueces tienen que preocuparse de que quede claro por qué yo no tengo ninguna duda, en definitiva, de que esta persona es la responsable. No cualquier duda razonable, acuérdense de eso. ¿Ya? Duda razonable. Entonces, bueno, si conozco la verdad de los hechos, porque puede ser que yo conozca la verdad de los hechos, sin embargo, mi rol es la defensa del imputado, eventualmente yo podría cambiar el foco, como lo que conversamos respecto a este delito de violación, que eventualmente yo sé que no van a poder probar el acceso carnal, por lo tanto yo voy a tratar de que mi cliente, sabiendo que es responsable y sabiendo que hay prueba en su contra, que eventualmente pueda ser condenado por un abuso sexual. O quizás también, si conocemos, por ejemplo, que hay un robo con violencia e intimidación en las personas y sabemos que no se va a poder probar la violencia entre la intimidación, quizás podríamos llegar a un punto incluso. Y ahí la casuística es, imagínense, no han visto. Viene penal ya, si es el que creo que justo más compañero que viene el niño penal. Sí, ahí yo creo que ya conoce todos los tipos de delitos, el derecho penal que es de derecho estricto, que que en definitiva los delitos para cometer un delito tiene que estar, los hechos que se cometen tienen que encasillar exactamente el tipo penal, el verbo rector, las circunstancias de comisión, tipo subjetivo, etc. ¿Ya? Así que con eso también se puede jugar. Sí, una pregunta. ¿Que me reprobaran en otra cosa? ¿Que me reprobaran en otra cosa? Que no me diera las 30 si no hay otra cosa. Bueno, evidentemente, si no conozco la verdad, puedo sembrar la duda razonable. La duda razonable es una manifestación del principio de inocencia. ¿Ya? Los límites de la preparación de los testigos, ya lo conversamos al principio también. Ojo con falso testimonio, con inocencia, con muchos testigos mientan, porque podríamos, además de infringir la ética profesional, eventualmente la comisión de un delito. Y los actores institucionales y la ética de la persecución o defensa. Aquí nos referimos a esto, a los que cumplen los servicios públicos, Ministerio Público, Defensa, o después de los servicios públicos que son querellantes, que a lo mejor en cumplimiento de sus funciones y en este rol de justicia adversarial podrían eventualmente condicionar con esta situación. Sin embargo, creo que tenemos, por lo menos en esta región, colegas de ambiente y que tienen muy claro. Sabes que vas a perder, o sea, que no vas a lograr que no sea condenado. Exacto. Sino que buscar lo menor, el daño menor, digamos. Exactamente. Ese es un análisis que tienes que hacer al momento en que llegue esta persona. ¿Ya? Por eso es que lo llamamos ética de la persecución a la defensa y la distorsión a nivel de negociación, porque a veces puede pasar. Vi un caso de una pena de violación a un menor de 14, que tuvo una pena baja, creo que era de 3 años, y me llamó la atención. Pero la verdad es que a veces también pasa el efecto contrario. Es que puede ser que sabemos que ocurrió el delito de violación, pero no tenemos cómo probar el exceso carnal. Entonces empezamos a negociar para que la persona quede declarada, para que la persona obtenga una pena. Si yo sé que yo no tengo prueba para probar este exceso carnal, quizás no me va a convenir al revés, desde la perspectiva de la víctima, el hacerla pasar por un proceso de juicio oral, sabiendo que no tengo pruebas y que no voy a poder probar las circunstancias de comisión de ese delito ni la participación criminal. Por lo tanto, desde la otra vereda, es decir, desde el querellante, desde la perspectiva del Ministerio Público, algunas veces también voy a tener que negociar o proponer, por ejemplo, ya, no te voy a denunciar, no te voy a someter a juicio, no te voy a hacer esto, pero di declararte culpable y negociamos la pena. Todo esto va comprobación con aprobación de corredor. Eso lo van a ver en detalle con un general, en el curso de hacer penal, cuando vean ese tipo de audiencia. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Sí.